con la música y la gata siempre tengo suerte. Mucha miel siempre se meta la gente, cuando viene el chingoteo como un presidente. Ricky Jam, con traqueo fuerte, con la música y la gata siempre tengo suerte. Mucha miel siempre se meta la gente, cuando viene el chingoteo como un presidente. Se para el frente, me lo llevo en...

chistea, te capotea, te sometea, te coquetea, te corretea, te plantea, se culea pa' que no la vea. Me cago fumeteo, eso perra, bailoteo, sacia tu deseo, eso perra, bailoteo, me cago fumeteo, eso perra, bailoteo, sacia tu deseo, eso perra, eso perra, eso perra, eso perra. Chiquitita, pa' hablarte claro, lo que yo quiero es bellarte, bellarte, besarte, besarte, rayarte, rayarte, limarte, limarte, tocarte, tocarte, sobarte, sobarte, azotarte, sentarte, mojarte, enchularte, bellarte, bellarte, besarte, besarte, rayarte, rayarte, limarte, limarte, tocarte, tocarte, sobarte, sobarte, azotarte, sentarte, mojarte, enchularte. Chiquitita, yo no paro de rayarte, chiquitita, yo quiero volver a verte. Yeah.

Que no para el bailoteo, que no para el salungueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo, que sabiendo que tenía el cielo por la nube. Aunque yo te amaba fiel, no me mantuve. Y sé que te hice daño, pues tu amor yo no soy tú. Que me amas. Cuando tú eres mi leona. Entonces muérdeme por el cuello, tú eres mi leona. Yo soy arrúñame, tu leona. Arrúñame, tú eres leona. Entonces arrúñame en la espalda, bésame en la boca. Sabe, tú eres mi leona. Check. en la disco o en la playa, en Egipto o en la limo, tu empleada, yo estrujando tu mini parda. Oh, lo mío es punto y aparte.